Cuanto más quieres bien, menos encontrarás. No le temas al miedo ni a la oscuridad. La verdad es como el aire, no la puedes tocar. Solo debes sentir donde quieres llegar. De color que hacen un mundo mejor. Ellos pueden alegrarte el día. En este mundo no hay dolor. Libera el corazón cantando esa melodía. Eo, eo, el poder de una canción que te llena de alegría. Eo, eo, el poder de una canción que te cambiará la vida. La ilusión te llevará lejos. No te busques mirando al espejo. Solo tienes que buscarlo, ven a celebrarlo a mi mundo de color. Esta fiesta no ha acabado y estás invitado. Sigue tu destino, síguelo hoy. Si me necesitas, grita cielo y voy. Yo te llevo de la mano, hablando en un imán. Somos hermanos en unicornium. Aquí me siento feliz. Quiero que tú te sientas así. La magia es así, yeah. Todos cantando esa melodía. Eo, eo, el poder de una canción que te llena de alegría. Eo, eo, el poder de una canción que te cambiará la vida. La ilusión te llevará lejos. No te busques mirando al espejo. Solo ven conmigo, yo seré tu guía. Todos con las manos unidas, viendo amanecer, yeah, yeah. Iconos de color que hacen un mundo mejor. Ellos pueden alegrarte el día. En este mundo no hay dolor, libera el corazón. Todos cantando esa melodía. Canción.